voy, pues no quiero ser tu amante. Espera mi mujer. ¡Hombre! Después del cigarrillo que compartimos luego de hacer el amor, te di el último beso y quedó la promesa de volverte a ver. Y nunca imaginé que no te volví a ver y cuánto iba a sufrir. Amante de ocasión, qué linda diversión, pero qué triste el fin. Amantes de ocasión, no nos importa la hora, el lugar, somos tú y yo. Apasionados minuto a minuto, mintiéndonos. Después te llamo noche, te soñé, o qué sé yo. Amantes de ocasión, no lo puedo creer. Ya se ha hecho muy tarde, me espera mi mujer. Amantes de ocasión, no lo puedo creer, ya se ha hecho muy tarde.